poneme a Fede Martínez, lógico, por acá. Lógico. Que los primeros minutos desbordó, anda por la izquierda. Ahora recuperó Zavala, vamos Nacional. Es esta, la tiene Zavala en ataque, engancha al medio, juegan para el Colo Ramírez. El arquero, el rebote, Pereiro. Nacional nomás, Pereiro, Gastón Pereiro, le reclamábamos, le exigíamos, porque sabemos que puede dar mucho más, y el Tonga, en una jugada donde Zavala, el alma del cuadro, Zavala, líder futbolístico, la trajo de izquierda a derecha, se la entregaron a Ramírez en la media luna, le dio de empeine el rebote del arquero y ahí al acecho, a lo goleador y pescador Pereiro, para pegarle de primera sobre el arco del abdón, se cuelga en el tejido, se besa el escudo, lo grita el parque y más de la mitad del país. Nacional 1, Independiente Medellín 0, por la copa que juegan los grandes, la copa que juegan los grandes, la Libertadores, Nacional no va. Javier Moreira, el relator tricolor. Y qué importante este gol, por todos lados la importancia del gol. Por el minuto, porque se terminaba, se está por terminar ya el primer tiempo, quedan pocos minutos. Nacional lo intentaba en estos últimos minutos y decíamos, cada vez que ataca Nacional, ellos son endebles. La jugada, la recuperación de Zavala, para mí hasta acá, el mejor de Nacional por escándalo. Recuperan la pelota, así se la da para el Colo, el remate del Colo, y para mí un habilitado Gastón Pereiro, qué importante. El gol para Gastón Pereiro, que no había arrancado bien el partido, se pone a ganar Nacional con gol del Tonga. ¡Vamos arriba al bolso! Viviste el gol con pasión tricolor. ¿Qué importa? Mañana volví a vivir este partido en Ovación. Leerlo es vivirlo. Bueno, es la última del partido. Van 49 minutos, 50 segundos. Tiramos el tiro libre y se termina. Hace mucho tiempo Nacional no convierte de tiro libre, pero las rachas están para terminarse. Pero las rachas están para liquidarse. Porque en algún momento Nacional tiene que hacer un gol de tiro libre. Y si el destino quiere que sea ahora, Menchi. Y bueno, ojalá, ojalá. La verdad que Nacional lo merece. Fue más que el Lima esta noche. Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo. Una infamia, una jugada aislada. Nos empataron y ahora tiene el tiro libre final para ganarlo en la hora. Y va Zavala. Le dio un beso a la pelota, Didi. Le dio un beso a la pelota, Didi. Prefirió el centro al área. La saca Poleta, remató. El rebote. ¡5.000 bolsos aquí en el parque! ¡Nacional 2! ¡Independiente Medellín 1! ¡Nacional no más! ¡Noguera! ¡Noguera! ¡En el rebote! ¡El argentino cargó! ¡Y esto explota! ¡Esto es Copa Libertadores! ¡La copa que juegan los grandes! ¡Nacional lo va a ganar! ¡Con actitud! ¡Con garra! ¡Con corazón! ¡Con la pelota quieta! Y con el parque que juega, con el parque que empuje, gritalo bolso, que va a ganar Nacional, va a sumar 6, va a seguir primero en la copa, le saca 5 al DIR, Nacional lo va. Javier Moreira, el relator tricolor. Y como en Venezuela, como en la primera fecha frente a los venezolanos, en la hora aparece Nacional. La importancia de los zagueros en el área. Polenta para recoger el rebote. Rematar de pierna derecha con destino de arco. Y en el rebote Noguera para aparecer y convertir el segundo tanto para Nacional, que le está dando esta victoria merecida en la noche. Viviste el gol con pasión tricolor. Bueno.